la intlatotonalo. Hojas volantes. Libros, memorias y voces de nuestros pueblos. Una coproducción de la UCUBI, Unidad Regional Morelos, Itzilincali Radio. Querida audiencia, es un gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos al programa número 2 de Hojas Volantes, en el que hablaremos de tres de nuestros emblemáticos chinelos morelenses. Pero, veamos, ¿a qué nos remite la palabra chinelo como morelenses? Quizá a algunos al carnaval, a otros a una fiesta de pueblo o colonia, o incluso al cierre con broche de oro de una boda o 15 años. En cualquiera de estos casos, hablar de chinelos implica hablar del brinco, también de las comparsas, de los trajes, de la banda de música de viento con sus singulares sones, de las calles y, por supuesto, de la algarabía que el brinco del chinelo indudablemente provoca. ¿Ubicas algún municipio o comunidad en donde se realice un carnaval? ¿Has notado alguna diferencia entre uno y otro? Y como morelense, ¿te sientes identificado con esta danza popular? Continúa con nosotros y te contaré detalles de algunas vestimentas de chinelo del estado de Morelos. Regresamos y continuamos hablando de este maravilloso libro, Triángulo del Chinelo, de Refugio Barrera Miranda. Es un libro financiado por el PACMIC que aborda el origen de la festividad morelense conocida como el Brinco del Chinelo y datos de los municipios en los que se desarrollan tres de los carnavales más representativos de la entidad por su estilo y esencia particular. Estos tres municipios son Tlayacapan, Tepoztlán y Yautepec. Pero, ¿a cuál estilo y esencia particular nos referimos? Hablemos, por ejemplo, de la vestimenta del chinelo de Tlayacapan, que consta de una túnica blanca confeccionada con tela de popelina y tres tiras de listón color azul rey. Como podemos ver, se distingue por su sencillez y originalidad. Por su parte, la túnica del chinelo de Tepoztlán es de terciopelo con aplicaciones de chaquira y lentejuela, y de este podemos decir que se distingue por su sobriedad y elegancia. Mientras que la túnica del chinelo de Yautepec, también de terciopelo y con aplicaciones en chaquira y lentejuela, pero con diseños mucho más ornamentados, tiene una tendencia mucho más a lo barroco. Información de los sombreros y demás complementos de estos trajes la podrás encontrar en este libro en el Centro de Información y Documentación de las Culturas Populares e Indígenas de Morelos, ubicado en calle Amado Nervo número 201, en la Colonia Carolina de Cuernavaca, Morelos, al interior de la Biblioteca del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Me despido, soy Carolina Lino y pronto te estaré hablando de otro libro de nuestras culturas vivas. Escuchamos en este programa sones de chinelos originales y recientes del disco Música Tradicional de Totolapan, Morelos. También escuchamos la danza de chinelos con la banda de Tlayacapan en el disco de la colección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.